Al distrito Samjion de la provincia de Yangang llegaron decenas de tractores para la producción agrícola y muchos equipos para la enseñanza regalados por el máximo dirigente Kim Jong-un, quien orienta con sabiduría la labor para convertirlo en modelo de ciudades montañosas y prototipo de distritos.